únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que seré. Y como todos los jueves a esta hora, nos prestamos a la reflexión que nos propone el necio Ricardo Jacobs. Nos va a traer alguna reflexión de política que seguramente nos hará pensar. Ricardo, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, hola, buen día Juan, buen día para todos los oyentes de Panorama y del barrio Panamericano. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestra columna semanal. En este caso, la verdad que cuando estaba estudiando a ver los temas que se podían conversar y analizar esta semana, realmente la realidad argentina no produce demasiados cambios semana a semana, ¿no? Los temas se van reiterando. Si uno realmente ve los medios de comunicación o incluso las mismas redes, ya hace meses que vivimos reiterando las mismas noticias vinculadas a la pandemia, a la cuarentena, en estos últimos tiempos acá en la provincia de Córdoba respecto a los incendios. Y a nivel nacional, a nivel político, más que todo, todos los movimientos que hay a nivel de la justicia, ¿no? Y de la judicialización de la política. Así que en ese sentido ya está, yo creo que la gente está bastante informada sobre el tema. Todos esos temas lo hemos tocado abundantemente también en nuestra columna. Así que frente a la verdad, horrible panorama que estamos viviendo y futuro incierto que tenemos por delante, en este caso nos vamos a refugiarnos en la historia, aprovechando, y vamos a desarrollar la columna más que todo en un hecho histórico y en una persona que realmente supo marcar a fuego generaciones de latinoamericanos, ¿no? Porque precisamente en el día de hoy, el 8 de octubre de 1967, cae en combate el comandante Ernesto Che Guevara en la localidad de Valle Grande, Bolivia, asesinado por las fuerzas militares bolivianas conducidas por la CIA norteamericana. La verdad que una persona que hizo de sus convicciones su forma de vida, ¿no? Y bueno, supo ir al sacrificio por la idea de la unidad latinoamericana, por la idea de la lucha contra el imperialismo. En primer lugar voy a leer una carta, que es la carta que escribe el general Perón al movimiento peronista cuando se entera de la muerte del comandante Guevara. Dice lo siguiente: compañeros, con profundo dolor he recibido la noticia de una pérdida irreparable para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Quienes hemos abrazado este ideal nos sentimos hermanados con todos aquellos que en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier bandera luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación. Nos sentimos hermanados con todos los que con valentía y decisión enfrentan la voracidad insaciable del imperialismo, que con la complicidad de las oligarquías apátridas apuntaladas por militares títeres del Pentágono mantienen a los pueblos oprimidos. Hoy ha caído en esa lucha como un héroe la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Ha muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizás el mejor. Un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio y renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy le eleva a la categoría de héroe y mártir. He leído algunos cables que pretenden presentarlo como enemigo del peronismo. Nada más absurdo. Suponiendo que fuera cierto que en 1951 haya estado ligado a un intento golpista, ¿qué edad tenía entonces? Yo mismo, siendo un joven oficial, participé del golpe que derrocó al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Yo también en ese momento fui utilizado por la oligarquía. Lo importante es darse cuenta de esos errores y enmendarlos. Vaya si el Che los enmendó. En 1954, cuando en Guatemala lucha en defensa del gobierno de Jacobo Arbenz ante la prepotente intervención armada de los yanquis, yo personalmente di instrucciones a la Cancillería para que le solucionaran la difícil situación que se le planteaba a ese valiente joven argentino. Y fue así como salió hacia México. Su vida, su epopeya, es el ejemplo más puro en que se deben mirar nuestros jóvenes, los jóvenes de toda América Latina. No faltará quienes pretendan empalidecer su figura. El imperialismo temeroso del enorme prestigio que ya había ganado en las masas populares. Otros, los que no viven las realidades de nuestros pueblos sojuzgados. Ya me han llegado noticias de que el Partido Comunista Argentino, solapadamente, está en campaña de desprestigio. No nos debe sorprender, ya que siempre se ha caracterizado por marchar a contramano del proceso histórico nacional. Siempre ha estado en contra de los movimientos nacionales y populares. De esos podemos dar fe los peronistas. La hora de los pueblos ha llegado, y las revoluciones nacionales en Latinoamérica son un hecho irreversible. El actual equilibrio será roto porque es infantil pensar que se pueden superar sin revolución la resistencia de las oligarquías y de los monopolios inversionistas del imperialismo. El peronismo, consecuente con su tradición y su lucha como movimiento nacional, popular y revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista, al revolucionario, al comandante Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino muerto en acción, empuñando las armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales en América Latina. Madrid, 24 de octubre de 1967. Bueno, interesante. Sí, la verdad que sí, emocionante también, porque Perón, fundamentalmente en este reconocimiento, destaca el valor que tiene como ejemplo, sobre todo para las nuevas generaciones, del Che Guevara, y también hace un puente entre distintas doctrinas o distintas ideologías, porque indudablemente que Perón y el Che Guevara no pensaban lo mismo de muchas cosas, pero sin duda los unía esa lucha contra el imperialismo. Precisamente el Che Guevara estuvo reunido con el general Perón en Madrid, después que él se va de Cuba, que pasa, digamos, a la clandestinidad internacional, y antes de acometer la aventura de Bolivia, él estuvo con Perón en Puerta de Hierro, conversaron muy, muy amablemente y durante muchas horas. El Che realmente quería el apoyo del general Perón, desde el punto de vista de acá de la República Argentina, ¿no? Para la campaña que iba a iniciar en Bolivia. El general Perón, en ese momento, le manifestó que él no podía apoyar, sobre todo por una cuestión de que se iba a desarrollar las acciones en un gobierno extranjero, en un país extranjero, ¿no? En otro país. Pero que si la cosa se desparramaba, y como era la idea del Che Guevara, ¿no? De crear un foco revolucionario importante en el sur de Bolivia, en el norte argentino, parte de Paraguay, toda esa zona, bueno, que llegado el momento lo consideraría. Pero bueno, yo pienso que realmente el general Perón no le tenía mucha fe al proyecto del Che Guevara, como fue realmente, que terminó así dramáticamente, ¿no? Pero bueno, la figura siempre está presente. Ahora vamos a pasar a escuchar un extracto del discurso que dio el Che Guevara

Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Bien. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, muy clarito el comandante, ¿no? Fijando una firme posición antiimperialista y anticolonialista, ¿no? En las Naciones Unidas. Algo que realmente hoy tiene un valor más alto todavía, ¿no? Bueno, muy bien. Siguiendo. La pregunta es cómo hace para nacer un Che Guevara en Latinoamérica, el legado que deja y cómo vuelven a surgir esos líderes. Bueno, lamentablemente gente como el Che Guevara nace cada tanto, no, la verdad, la humanidad, hubo muchas personalidades, pero no son tan frecuentes y sobre todo que cumplan el destino para el cual se fueron preparando, ¿no? Yo la figura del Che Guevara la comparo en muchos aspectos por la cuestión, digamos, revolucionaria, la cuestión antisistema, por no estar comprometido a tanto al Estado y todo eso. Yo la comparo mucho al Che Guevara con Eva Perón, ¿no? Realmente figura que dio la República Argentina y que trascendieron el marco de lo estrictamente político, ¿no? Si bien el Che Guevara desarrolló más que todo su actividad a nivel latinoamericano, ¿no? Pero nosotros precisamente estamos dentro de Latinoamérica, así que el Che murió también por la Argentina. Así que bueno, esperemos, ojalá. Pero para eso, yo pienso que también son momentos históricos y que cada momento histórico llega, por decirlo de alguna forma, su Mesías, ¿no? Creo yo que estamos en una etapa horrible de la humanidad, así que esperemos que comiencen a surgir figuras de este tipo, como en su momento tuvimos hasta hace pocos años las figuras importantes de Hugo Chávez, de Néstor Kirchner, de Lula da Silva, y bueno, no perdamos la esperanza de que eso llegue. No está fácil, pero bueno, lo único que nos queda esa fe en la victoria final. Sobre el tema del Che Guevara también, yo quería recordarle a la gente acá de nuestro pueblo, de Huerta Grande, que en oportunidad de la devolución de los restos del Che Guevara a Cuba hace unos años atrás, y en conmemoración a eso, a la figura del Che Guevara, desde el Consejo Deliberante de Huerta Grande, por unanimidad de todos los bloques, se aprobó el ponerle nombre a una calle de nuestro pueblo, Ernesto Che Guevara. Para quien no las conoce, esta calle está en Villa Los Diques, justamente la que pasa frente al tanque de arriba de la empresa que era Ferrarini, ¿no? Esa calle se llama, que vendría a ser paralela a la ruta, esa calle se llama Ernesto Che Guevara, ¿no? Así que por lo menos nuestro pueblo tiene ese humilde reconocimiento. Y bueno, y para finalizar, fíjate vos qué casualidad, que justo estamos recordando a una figura con esas convicciones, como el Che Guevara, esa irreductible decisión revolucionaria. Y bueno, vos has mencionado bastante y han comentado el tema este de la posición argentina y del voto en las Naciones Unidas, ¿no? Que la verdad que avergüenza a los argentinos e indigna a los militantes peronistas y a la gente que apoyó y apoya al gobierno nacional por su, bueno, en la idea de que es un gobierno que debe seguir los principios de la unidad latinoamericana y de la lucha contra el imperialismo. Hay algunos, yo veo en las redes algunos compañeros que salen a defender la posición, pero no, yo la verdad que no lo entiendo, ¿no? Porque en su momento Néstor Kirchner dijo que el día que asumió la presidencia, dijo que no dejaba sus convicciones, no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, y así lo hizo. Bueno, no sé, en el caso de Fernández, o una de dos, o sus convicciones eran otras, o realmente la dejó fuera de la Casa de Gobierno, porque no se entiende esta posición, queriendo muchas veces justificarla por la negociación con el Fondo Monetario. Mire, si nosotros vamos a depender de una negociación política, económica, y vamos a atar una posición histórica que ha tenido el movimiento peronista respecto a la no intromisión en los asuntos internos de los países, a la unidad latinoamericana, a la lucha contra el colonialismo y a la solidaridad entre los pueblos, así como Venezuela fue solidario con nosotros en su momento. La verdad que no me causa mucha indignación, repudio esta decisión que lamentablemente sienta un mal precedente y genera indudablemente que divisiones dentro de la propia fuerza del Frente de Todos, ¿no? Ya vemos que la designada embajadora en Rusia ha renunciado con motivo de esto, bueno, movida por su convicción, ¿no? Por no renunciar a las convicciones que siempre el peronismo ha defendido toda su vida. No veo por qué ahora deba de cambiar por una supuesta coyuntura económica o política. Estas cosas no se manejan de esta manera, ¿eh? Entonces si esto lo hubiera tomado, esta decisión lo hubiera tomado el gobierno de Mauricio Macri, estarían todos a los gritos, indignadísimos por lo que hace Mauricio Macri. Y bueno, ahora como lo tomó Fernández, bueno, empiezan a querer justificar que lo negro no es más negro, que lo negro es medio gris, y bueno, nada. De esa manera no vamos a salir tan fácilmente, ¿eh? Yo la verdad que no lo creo. Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario Internacional sin necesidad de sojugarse con ninguna actitud diplomática de ese tipo, y clarito quedó cuando se le dijo que no al ARCA en la Cumbre de la América en Mar del Plata, ¿no? Así que bueno, además hay otra cosa que yo pienso de que es fundamental, más allá de acompañar a un país hermano, de acompañar a un pueblo que está sufriendo un terrible bloqueo, de acompañar por una cuestión ideológica o política a un país de Latinoamérica contra el mismo. Aparte, yo pienso que hay un tema que es fundamental. Vayamos a la realidad y a lo que habla este pronunciamiento de esta comisión de la Nación Unida Unidas sobre los derechos humanos, porque a mí no me da ninguna garantía lo declarado por una comisión integrada por la CAIO del imperialismo norteamericano. Ni estuvo en Venezuela. Todos se manejaron a través de informaciones, fake news, información que le bajaba la CIA, mentiras que le bajaba la oposición venezolana. Ya estamos acostumbrados a todas esas campañas. Ya lo hicieron en Irak, lo hicieron en Libia para poder conseguir su designio, ¿no? Entonces, realmente la Argentina, más allá de la cuestión ideológica, votó algo que realmente tiene fundamento. Yo no lo creo, la verdad que eso es lo que más me indigna, porque si dijéramos estamos absolutamente seguros que en Venezuela se violan reiteradamente los derechos humanos, y yo puedo aceptar que apoyemos una condena, más allá que sea un pueblo amigo, pero la verdad que esa seguridad no nos la da a toda esta gente que vive lambiendo la gota de los norteamericanos. Bueno, muy bien, por el día de hoy ya terminamos, Juan. Muy bien, pasemos entonces al cierre musical. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez con la canción del elegido. Bueno, buenos días a todos, gracias por escucharme y hasta la próxima semana. Chau, chau. Chau, nos vemos. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra.